Estamos al teléfono con el director del Servicio de Salud Osorno, el doctor Nelson Bello. Doctor, tenemos entendido que el día de ayer se realizó una operación de emergencia del sector costa justamente por una persona que se encontraba grave. Si nos puede entregar algún tipo de detalle. Ahora, bueno, sí. Bueno, nos enteramos ayer viernes, de un paciente del sector de Caleta Milagros que había tenido un accidente por este aplastamiento y cornada, digamos, parece que hubo caballo y toro metido en la situación y quedó gravemente lesionado. Y eso aparentemente ocurrió el día jueves. Yo digo aparentemente porque las versiones han sido contradictorias y hasta que no podamos hablar directamente con el paciente no vamos a saber bien qué fue lo que pasó. Pero, lamentablemente, ayer se coordinó, digamos, un traslado aéreo que no fue exitoso, digamos, por temas técnicos. El helicóptero llegó a Caleta Milagros durante la tarde, pero no pudo aterrizar, no hubo distintas situaciones, se lo conversaremos después, pero finalmente no pudieron sacar el paciente. Y eso motivó que nuestro equipo médico, estoy hablando de el médico coordinador del SAMU, el enfermero coordinador del SAMU, chofer, y dos policías, o dos carabineros, se fueron por vía terrestre a Caleta Milagro. Salieron de acá cerca de las 20 horas, ¿cierto? Entendiendo que el camino permite llegar hasta ciertos sectores, después hay una caminata de 3 horas, y finalmente llegaron al domicilio del paciente a eso de 1:30 a.m, momento en el cual empezó a recibir tratamiento médico, analgesia, antibióticos, y lo que se puede hacer, digamos, en definitiva. Ahora, el paciente, según la información que recibía eso de 2:30 a.m, está estable y estaban preparando, digamos, las condiciones para sacarlo. Ahora, durante la mañana de hoy día sábado, en un rato más, ya están claras las coordenadas, se han comunicado las coordenadas, digamos, a quienes van al helicóptero que va a ir a retirar, digamos, al paciente y parte del equipo que está allá. Esperamos que durante la mañana, cerca de mediodía, se llegue efectivamente al hospital base de Osorno. Puerto Montt, si es que el helicóptero tiene problemas con llegar a Osorno, eso no lo podemos determinar, eso lo determina ya la explicación aérea. Doctor, ¿cuál es la condición del paciente de riesgo vital? Mire, me planteó el médico ayer que estaba estable, pero yo no he conversado nuevamente porque es un satelital, digamos, que tiene poca batería, dura poco, en definitiva, como todos los satelitales, y lo que estamos haciendo, utilizándolo básicamente para coordinar el traslado. Por lo tanto, no es mucha más la información que podemos, o el tiempo de uso, digamos, disponible para poder dar más información. Pero ayer estaba probablemente con algunas fracturas costales y algún trauma abdominal, pero estaba controlado, estaba con analgésicos ya, antibióticos, digamos, y estaba con médico y enfermero monitorizándolo y atendiéndolo. El equipo fue premunido, digamos, con la mayor cantidad de elementos clínicos que se pueden utilizar para la atención de este caballero en tanto sea o durante el periodo que antes de poder sacarlo por la vía que sea. Doctor, entiendo que le puedo contar. Ayer a las 2:30, cuando pude hablar y pregunté específicamente por la condición, estaba estable. Y hoy día se han comunicado, digamos, pero básicamente con quienes harán el traslado, y no se nos ha comunicado ningún cambio en la condición clínica del paciente. Doctor, por último, sabemos que va a entrar una reunión. Doctor, por último, entiendo en sus declaraciones que la demora en el traslado, la salida, la atención, no se debió al sistema que tienen ustedes implementado, sino a situaciones externas. Primero la demora es porque la información aparece en redes sociales antes que alguien nos avise nosotros que hay este problema. Es una primera situación, porque aparentemente esto ocurrió, digamos, desde el día jueves. Yo todavía, como dije inicialmente, no tengo completamente clara, digamos, el panorama. Y hablé yo personalmente con la familia acá en Osorno y tampoco tenían claridad respecto a la situación. Ellos. Lo otro es que se intenta la mejor forma, digamos, primero, y la mejor forma fue aérea. Era aérea, pero por las razones técnicas que expliqué parcialmente, porque no tengo todos los datos técnicos, digamos, de la situación del helicóptero, llegaron al sector, pero no fue posible ubicar el lugar exacto donde estaba la persona. O no pudieron llegar a ellos, en fin, no pudieron hacerlo. Y cuando nosotros supimos que no hubo éxito, digamos, en el traslado aéreo, hicimos andar nuestro sistema, digamos, el plan B que teníamos, que era el traslado, porque hay que recordar que ayer tampoco había posibilidad de traslado marítimo por las condiciones marítimas, había marejada, hicimos andar, digamos, nuestro sistema de traslado o de atención en definitiva y de respuesta rápida, que se llama por vía terrestre. Se prepara el equipo, sale, pero las condiciones terrestres determinan, cierto, que el vehículo llega hasta cierta parte y después son 3 horas de caminata, lamentablemente durante la noche, cierto, hasta llegar al lugar y hicieron contacto con la familia a 1:30 de la mañana, la madrugada, cierto, y de ahí empezó el tratamiento y el tratamiento médico, porque el equipo iba compuesto por médicos, preparado, digamos, en esta situación, enfermero y 2 carabineros, cierto, y chofer. Doctor Nelson Bello, director de Servicio de Salud Osorno, como siempre, agradecido de respondernos al teléfono y contestar nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias.